A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de La 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembré con un buey pando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegué a media tierra, el arado iba enterrado. Se enterró hasta la telera, el timón se deshojó, el yugo se iba panteando, el barzón iba rozando, el sembrador me iba hablando. Yo le dije al sembrador, no me hablé con Dandy Arando. Rápidamente, hoy anda a contrarreloj con actividades nuestro corresponsal en México, Eduardo. Te damos los buenos días acá con Daniela y Ángeles entrando, sabiendo que hoy tenés menos tiempo, pero que siempre es importante el contacto semanal con México. ¿Cómo andás? Hola Hernán, hola Ángeles, hola Daniela. Sí, andamos cortones de tiempo. Pues bien, fíjate que contra las cuerdas traen a México el gobierno de Trump. Ahora sí que, si esto fuera boxeo, le ha pegado por todos lados, le ha metido ganchos, uppercuts, jabs, de todo al gobierno de México. Y el gobierno de México pues no reacciona como creo que nos gustaría verlo reaccionar. Y han aparecido cosas muy delicadas. La semana pasada, el Tesoro de Estados Unidos, la vocería de Estados Unidos, de la Presidencia de la República en los Estados Unidos, hizo público que dos bancos mexicanos y una entidad financiera que se dedica a la bolsa, CI Banco, Intercom y Vector, lavaban dinero, y lo anunció públicamente sin coordinar, como sucedía en el pasado con el gobierno de México. Simplemente lo hizo públicamente e incluso hicieron unas declaraciones. Yo las comentaba por ahí con interno, con ustedes, poniendo a México como un enemigo, poniéndolo como un enemigo de los Estados Unidos, en esta retórica belicosa que tienen los yanquis de vaqueros, ¿no? Todavía creen que están en la época de las películas de vaqueros, pues poniendo a México en una lista de enemigos. Se agradece que nos pongan al nivel de Irán, de Rusia, de China. La verdad que se agradece que nos vean de ese tamaño, pero... ¿Te parece? Pero bueno, parece? Bromas aparte. Bromeaba con algunos compañeros, o sea, la verdad que es bueno que nos pongan, que nos vean del tamaño de Rusia. La verdad es que fuera de bromas, hay una política muy agresiva por parte de los Estados Unidos hacia México. No era usual en los últimos años, no la estábamos viendo con esa magnitud. Y como les digo, en este momento ya tocan a un sector, al sector financiero, que no lo tenemos muy fuerte en México. La mayoría de los bancos son extranjeros a partir de las privatizaciones, con Salinas, con Cedillo, con Fox. Básicamente la banca mexicana quedó reducida a su mínima expresión, pero esto afecta al sistema financiero mexicano. Como les digo, CI Banco, Intercom y Vector, Vector Casa de Bolsa, son acusados por parte del gobierno de Estados Unidos como lavadores de dinero. Dan nombres, los conectan con empresas chinas, 300 empresas chinas, que supuestamente facilitan a los narcotraficantes todo el material para poder producir drogas, y particularmente fentanilo. En un principio el gobierno de México dijo que no tenía conocimiento de eso, no lo negaba, tampoco lo afirmaba, no tenía conocimiento que se iba a investigar, pero más o menos 24 horas después fueron intervenidos estas entidades financieras. Así que si vamos viendo lo que va el gobierno de Trump, ya hubo intervenciones militares violentando la soberanía nacional, ya hubo detenciones de grandes policías o ex policías muy famosos, los vincularon al narcotráfico, están presos ya en los Estados Unidos y quién sabe cuánto más cantaron. Ya también se ha señalado a políticos de alto y mediano perfil, incluso hasta la visa les quitaron, y se les ha señalado públicamente, artistas, actores que hayan estado vinculados o apadrinados por grupos de criminales. También se les ha señalado el gobierno de los Estados Unidos, les ha quitado también la visa. Y ahora, bueno, pues toca el turno de empresarios y banqueros. Empresarios y banqueros también ya están siendo señalados por parte de los Estados Unidos. También las remesas ya fueron tocadas. Supuestamente el Senado aprobó solamente un impuesto del 1%, lo cual en México lo celebra el gobierno como si fuera un grandísimo logro. Ese 1% se redujo del 5 al 3, del 3.5, luego al 3, y ahora el 1, y bueno, comunicación de la presidencia le da la vuelta. Es buena comunicación de la presidencia, sin duda, le da la vuelta, y ahora pues hay que todos celebrar que van a poner remesas a los a migrantes en los Estados Unidos, lo cual va a disminuir la cantidad de dinero que entra a México por parte de los migrantes, y esta guerra contra los migrantes que también ha disminuido los cruces en la frontera, y va a disminuir sin ninguna duda el volumen de migrantes y con ello el volumen de dinero que viene en esas remesas. Así que las remesas, que es un gran ingreso para el país, va a ser disminuido. Esta campaña antimigrante, pero antimexicana, hay un apriete muy fuerte a las organizaciones sindicales, a las organizaciones comunitarias de mexicanos, particularmente en los Estados Unidos, hay un apriete muy, muy fuerte. Así que en los últimos meses, en lo que va del gobierno de Trump, que no son muchos meses, hay un apriete muy fuerte a todo lo que tiene que ver con México, y como les repito, lo que dije en un principio, no vemos por parte del gobierno de México una respuesta, al menos que le convenza a la mayoría. No sé ustedes cómo la ven. Estábamos viendo justamente, ¿Estados Unidos llegó a colocar las sanciones en esos bancos? Sí, ya colocó unas sanciones, y el gobierno de México también ya los colocó. Por ahí una empresa de tarjetas de crédito ya las sancionó. Ya están fuera esos bancos. Prácticamente ya no van a poder operar, ya están fuera. Ya quedan fuera del sistema bancario. El tema es que los nombres que hay detrás de la gente que está en esos bancos y en esa casa de bolsa, Vector, le pertenece a Alfonso Romo. Alfonso Romo, un empresario, por aquí hablamos hace años de Alfonso Romo, cuando recién Obrador había tomado posesión, que él lo nombró como enlace empresarial entre Morena, entre la Cuarta Transformación y el sector empresarial, porque el expresidente de la República lo tenía como un hombre de confianza, a pesar de su pasado, a pesar de que Alfonso Romo financió al PAN durante muchos años, pero al sector más reaccionario del Partido de Acción Nacional, de la ultraderecha mexicana, yunquistas y gente muy reaccionaria, él los financiaba, porque Alfonso Romo, su familia, han estado ligados o estuvieron ligados al gobierno de Pinochet en Chile. Él tuvo instituciones, pues familia, instituciones financieras en México que lavaron dinero de Augusto Pinochet, que pues se sabe que estuvo vinculado también al narcotráfico. Él fue un enlace y ahí está plenamente documentado. Alfonso Romo fue un enlace de la familia Pinochet en México. Entonces, evidentemente financiaba organizaciones de ultraderecha como el Opus Dei, como el ala más radical del Partido Acción Nacional. Estuvo financiado a Vicente Fox, y mágicamente López Obrador, con su manto bendito, lo transformó en un hombre de izquierda, lo transformó en un empresario visionario, lo llevó a su lado, lo hizo un hombre muy importante en la presidencia anterior, el enlace con el sector empresarial, le dio grandes negocios, le abrió la puerta a grandes negocios. Él ahora está haciendo negocios con China, que nunca hubiera podido hacerlos sin ser tocado por el dedo divino de Andrés Manuel. Y ahora, bueno, pues es señalado por los Estados Unidos como lo que siempre fue y lo que siempre era, ¿no? O sea, los estadounidenses no están descubriendo el agua tibia, simplemente están señalando lo que fue, lo que hizo con la familia Pinochet, es lo que sigue haciendo y lo que va a seguir haciendo. Pero ahora, bueno, pues va a salpicar. Ya todo este fango está salpicando a todos lados, y quién sabe cuántos más van a estar salpicados, porque él era un hombre muy cercano, muy, muy cercano a Andrés Manuel López Obrador, y él lo resucitó y lo llevó a donde lo llevó, le abrió estos nuevos negocios, y ahora estamos metidos en un gran problema. Y el sector financiero mexicano y cierto sector empresarial mexicano muy ligado a la 4T, que en su momento estuvo muy ligado al PAN, que en su momento estuvo muy ligado al PRI, que también se ligó al PRD, están muy, muy, muy, muy ensuciados en este momento, van a ser salpicados. Y bueno, vamos a ver hasta dónde quiere llegar el gobierno de los Estados Unidos, porque básicamente es a ver hasta dónde quieren llegar ellos, porque la información la tienen. La tenemos nosotros, que no la tengan ellos, ¿se imaginan? Uh-huh. Bueno, Eduardo, creo que estamos llegando al fin de tu ratito, ¿no? Sí, caray, me tocó así como de rapidín, pero bueno, para la próxima semana estaremos en el tiempo completo. Pero pues esto sucede cuando la pseudoizquierda entroniza a estos corruptos, a estos derechosos, como les digo, este hombre ligado a Pinochet. Uh-huh. No sé cómo en México pueden seguir creyendo que Morena y que ese movimiento es de izquierda cuando llevó a su seno a gente ligada a Pinochet, que lavaba dinero para esa familia y que ahora, bueno, es acusado de lavar dinero. Acusado por el Tesoro estadounidense, así que menudo lío se metió la 4T y quién sabe cuántos más van a estar ahí enmugrados. Bueno, Eduardo, te agradecemos una vez más por estar acá, por informarnos de lo que está pasando. Saludos, que estén bien. Saludos, Ángeles, saludos, Hernán. Abrazo. Saludos a todos. Chao, chao. Cuando acabe.